Bueno, y aquí se prende la radio. En este especial, hoy jueves 8 de noviembre, aquí desde la localidad de San Cristóbal. Hoy, en lugar de jueves de mi diario musical, vamos justamente con una charla, un conversatorio con comunidad aquí de la localidad de San Cristóbal, pensando nuestro territorio en clave de patrimonio cultural inmaterial. Saludos a la gente que se va conectando ya ahí en www.lavoxpopuli y ya continuamos, ya regresamos acá, ya se prende esta mesa de radio. La voz Populi en directo desde San Cristóbal, la voz Populi, la voz Populi. Y bueno, se prende aquí la radio, estamos haciendo pruebas de sonido. Juan estaba un poco tímido, a Juan se le da más esto de hablar y de la recocha cuando no tiene un micrófono enfrente. Pero bueno, a la gente que se va conectando, les recordamos que hoy jueves de mi diario musical no va. Hoy hemos corrido un poco el espacio, justamente vamos a probar el otro micrófono, a ver Juan. Hola, hola. Hola, hola, probando sonido. Ese, ese está ahí, está perfecto. San Cristóbal. ¿Cómo vamos, Juan? Todo muy bien, muy contento, con mucha gente ávida de dialogar y de contarnos sus experiencias en San Cristóbal sobre patrimonio inmaterial, sus recorridos. Eso le iba a decir, porque para la gente que se está conectando, para el oyente imaginario que luego va a escuchar este podcast, recuerden que hoy vamos a hablar justamente con la gente de la comunidad de la localidad de San Cristóbal. Vamos a hablar del territorio, vamos a hablar de un par de recorridos, pero sobre todo vamos a hablar en clave de patrimonio cultural inmaterial, ¿no? Sí, Felipe, eso vamos a hacer hoy. Están haciendo señas, están que se sientan a hablar y a conversar y a contarnos sus experiencias. Este es un poco el ejercicio, ahí para los compañeros que ya se van a ir acomodando en la radio, les cuento un poco como para que nos relajemos. La Vox Populi de la Gran Metrópoli, Radio Comunitaria Itinerante, es una radio que surge justamente haciendo radio en los barrios, en los territorios con las comunidades, particularmente en los cerros orientales, centro-orientales de la ciudad de Bogotá. No hemos tenido la oportunidad de trabajar mucho aquí hacia la localidad de San Cristóbal, pero tenemos trabajo justamente comunitario con los barrios Ramírez, Los Laches, La Paz. Y de este ejercicio justamente de escucharnos en la comunidad y escuchar a los niños, pues nace este espacio que ahora nos ha superado y que pues tiene una agenda y que está abierta justamente a comunicar y a que la gente de los territorios, en este caso de Bogotá o de otros lugares del país y del mundo, tengan un lugar para amplificar sus ideas. Esto es radio a lo mal hecho, esto es radio distendida, entonces pues vamos a volver con algo musiquita y yo creo que ya están listos justamente los chicos acá. www.lavoxpopuli.com, ahí para que roten el link y se hagan famosos muchachos. Hacer una radio barata en 5 pasos. Paso 1. Creer que la radio es un medio masivo capaz de movilizar a la sociedad. Paso 2. Respetar a todas las minorías. Paso 3. No tener miedo. Paso 4. Dejar que otros hablen en tu emisora, ceder la palabra y escuchar. Paso 5. Convertir tu radio en un espacio de discusión y reunión permanente. Hola, ¿quién es usted, profe Felipeño? El patrocinio de Jardín Infantil, profe Felipeño, presentamos la Vox Populi de la Gran Metrópoli. De la Gran Metrópoli, 1, 2, 3, 3, 3. Bueno, buenas tardes para todas las personas que nos escuchan por la Vox Populi. Un saludo muy especial. Estamos hoy jueves 7 de noviembre, perdón, 8 de noviembre, aquí en la Casa de Amagua, en San Cristóbal Sur, y estamos con el equipo de investigadores de patrimonios locales de esta localidad. Buenas tardes, Jorge, Carolina. Buenas tardes, hola, Juanita. Buenas tardes. ¿Cómo están? Cuéntenos un poco de ustedes, cuéntenos cuánto tiempo llevan viviendo en este barrio, un poquito así, una presentación personal. Ah, bueno, sí, gracias. Yo soy Jorge Álvarez, soy habitante de la localidad Cuarto de San Cristóbal y yo bastantes años viviendo en la localidad y pues vamos a contar qué fue lo que hicimos. Muy bien. Don Jorge, regálenos un sonido característico que a usted le recuerde su barrio. ¡Wow, wow! Se copió. Carolina, cuéntanos tú. Bueno, buenas tardes, mi nombre es Carolina González. Yo soy habitante de la localidad pues toda mi vida. No hago parte en este momento de ninguna agrupación ni colectivo y digamos que el sonido característico también sería parecido al de Jorge. Otro. Hembra y macho. Como que muchos perros por aquí, por San Cristóbal. Bueno, pues muchas gracias por estar aquí, bienvenidos todos los que estamos aquí hoy presentes y todas las personas que nos escuchan. Pues en primer lugar, de hablar un poquito sobre esta mesa de radio que estamos haciendo hoy, que se trata de una socialización del proceso investigativo que hemos venido haciendo desde patrimonios locales aquí en la localidad de San Cristóbal. Pues para eso necesitamos enunciar como el concepto clave sobre el que hemos estado trabajando, que es el patrimonio cultural inmaterial, que bueno, no sé cómo lo definiríamos, cómo definirían ustedes el patrimonio cultural inmaterial. Bueno, pues básicamente es como los diferentes hitos que en la localidad conocemos que significan algo para los habitantes y que a través del tiempo se generan o se convierten en unos referentes importantes que tienen que ver con lo cultural y con lo que está especificado como un bien de interés cultural porque se convierte en patrimonio. Eso es lo que más o menos podría definir como qué es patrimonio inmaterial. Carolina. Yo considero que es una herencia cultural que se va transmitiendo entre generaciones. Uh-huh, muy bien, claro, sí, el patrimonio cultural inmaterial pues se refiere a todas las prácticas, costumbres, saberes, usos tradicionales que le damos tanto a herramientas como a conocimientos que tenemos, que heredamos de las familias, de las abuelas, de los amigos, etcétera, etcétera. Entonces, pues hemos estado trabajando sobre este gran concepto del patrimonio inmaterial en la localidad de San Cristóbal Sur, en este programa que se llama Patrimonios Locales, que pues básicamente es un ciclo de talleres en el que la misma comunidad de la localidad pues está haciendo el esfuerzo investigativo por identificar algunas, y solo algunas, porque tendría que ser un ejercicio muy largo para poder identificar todas las manifestaciones de patrimonio cultural inmaterial que encontramos pues en la localidad. Y bueno, en esta experiencia investigativa hemos tenido una salida de campo, bueno, realmente dos grupos diferentes han visitado pues lugares de la localidad, y Jorge y Carolina están aquí pues para contarnos un poco de esas salidas de campo. Sí, para una primera salida que realizamos hace como unos 15 días, nos encontramos en la parte plana de la localidad. Nosotros estamos, digamos, hablando de una parte plana, media y alta, que es la localidad de San Cristóbal, la cual está sobre, digamos, cerca de los cerros surorientales. Para eso nos citamos en la avenida Primero de Mayo con la carrera sexta, que es la misma que hacia el centro se vuelve séptima. Y para no ser comerciales, estábamos cerca a un almacén muy conocido. Entonces, de allí tomamos un transporte público para llegar al barrio San Rafael, donde nos esperaba nuestro compañero Jorge Ramírez, con quien íbamos a hacer algunas conversaciones, algunas charlas, y nos iba a contar cómo es que él realiza un festival, pero también cómo es que él también tiene unos recorridos para visitar unos murales que una organización llamada Artu Arte tiene por allí, y conocer cómo es que se genera el Festival del Maíz. Pues yo desde el comienzo les iba como indicando por dónde íbamos, por el recorrido. También trabajo en la localidad, en la parte media, que es la organización social comunitaria que se llama Asociación Vecinos Solidarios, y que junto con Jorge realizamos el evento del Festival del Maíz. Nosotros realizamos el Festival de la Alegría, y asimismo siguen otros festivales para sumar como 22. Entonces, conocerlo de la parte alta de la localidad, que colinda con Usme, que ya es después de San Juan Rey, era como interesante porque pues es bastante frío el clima que hay allí, porque por los cerros orientales que están ahí tan cerca. Entonces, pues yo iba contándoles más o menos cómo era, por dónde íbamos pasando, los sitios, los lugares. Jorge, ¿cómo fue la preparación previa del recorrido? ¿Cómo escogieron ustedes los lugares? ¿Bajo qué criterios se guiaron para escoger esos puntos específicos para visitar? Pues porque, digamos, tienen como una actividad que es festiva, digamos, hay cultura festiva en la localidad. Ese es uno de los puntos importantes donde se realizan estos festivales. Por otro lado, pues se ha dado también como algo muy importante en los últimos años, que es el trabajo de muralismo. En la localidad hay hay varios maestros jóvenes y también ya mayores que se han dedicado durante toda su vida a generar estos murales, a enseñarlos también, y eso también pues obviamente se articula con lo que es el graffiti, ¿no? Hay mucho graffiti también en la localidad, pero hoy en este caso hablamos mucho más a conocer los murales de un proyecto que se llama Cuadras Armónicas, y pues en ese recorrido pudimos apreciar los trabajos que ellos en las cuadras pues lograron realizar, y ahí están. Listo, Carolina, cuéntanos tú un poco como del recorrido que hicimos, de la preparación previa de este mismo. Se planteó el punto de encuentro, o se planteó la visita a la plaza del 20 de julio, donde realmente el punto de encuentro fue la entrada de la plaza. Esa visita fue realizada el 27 de octubre, domingo 27 de octubre, a las 10 de la mañana más o menos, y realmente pienso que la plaza fue el punto de partida para ver las diferentes dinámicas que se realizan bueno, independientemente de la localidad, pero hablando de lo que es el punto de una plaza de mercado, lo que es una plaza de mercado, donde convergen diferentes situaciones, diferentes dinámicas, diferentes posturas y diferentes mecanismos de lo que pues la gente hace allí y también de la gente que visita. Realmente, pues obviamente, cada una de las personas creo que ha ido y ha visitado la plaza desde el punto como comprador, pero en ese momento fue visitarla y poder observar todo lo que en sí se desarrollaba dentro de la plaza, ¿no? Pues que fue bastante interesante porque no había el espacio para realmente ponerse uno a mirar con detenimiento las prácticas y las manifestaciones que allí se daban, donde realmente podíamos ver que habían manifestaciones colectivas, habían tradiciones vivas, habían diferentes dinámicas y habían muchos actos con valores simbólicos. Buenísimo. Me gustaría como invitarlos a que nos cuenten un poquito qué percibieron ya más desde lo sensorial en esos recorridos. ¿Cuáles fueron como los olores más habituales, los sonidos más habituales que escucharon? Si vinieron a su memoria en ese momento algunas experiencias que hubieran tenido. Bueno, Jorge nos estaba contando que pues él también es creador y promotor de estos festivales, supongo que tendrá muchas historias ahí, pero me gustaría como explorar un poquito esa parte de lo sensorial. Sí, hay un contraste cuando uno sube porque la atmósfera o el ambiente, el aire es mucho más limpio, entonces eso se siente, es una sensación bien bonita que hay, digamos, a pesar del frío también se siente como que mejor se respira, entonces eso es una cosa importante. A la vez que si uno divisa el panorama o el paisaje, puede apreciar pues una gran parte de Bogotá desde el cerro y gran parte de lo que es la localidad de Ciudad Bolívar. Casi que se podrían ver los cerros cuando está limpio, se pueden ver desde ese punto los nevados del Ruiz y eso, del Tolima. Eso también es otra cosa muy llamativa. Y pues que todavía es un barrio que, digamos, está como construido o ha venido siendo construido en una zona rural. Se mantienen muchos vestigios, muchas plantas allí en las casas, y eso es una característica del barrio, digamos, tener plantas. A pesar de que están haciendo carretera, se mantienen muchas plantas, árboles que digamos se han dado pues porque eso es monte de todas maneras, entonces el olor a eso también es interesante porque es de hierba mojada. Carolina, cuéntanos tú. Por ser una plaza de mercado, pues el olor característico fue pues al inicio el puesto del piqueteadero de la fritanga, que es bastante, bastante fuerte, y luego ya se empezaban a entremezclar los olores del mercado, los olores de las hierbas, los olores del pescado, entonces era un aglomerado de varias fragancias. Los sonidos, pues realmente también era una contaminación sonora, una contaminación auditiva, porque pues las personas que van atrayendo o las niñas que atraen a los comensales de frutas o de las degustaciones o los que van atrayendo a las otras personas para comprar el mercado, entonces pues realmente son muchos sonidos que se mezclan que no se pueden como diferenciar. El clima, pues ese día estuvo más bien como favorable, y recuerdos que se me vinieron en ese momento era que cuando yo era niña, mi mamá siempre tuvo la costumbre de tener canarios, pericos, entonces cuando estábamos haciendo un recorrido por la plaza, nos acercamos a uno de los puestos donde venden esto que se llama nao y alpiste, entonces ese olor realmente evocó mi infancia. Pues quisiera también preguntarle a Jorge un poco cómo terminaron el recorrido ese día. Lo terminamos conociendo un poco la historia de lo que hay en el barrio, bueno, los murales obedecen también a un proceso que surgió con jóvenes del barrio, entre esos pues está Jesús David Suárez, y mire que yo lo conocí a él pues siendo muy, muy joven, casi un niño, y donde él comenzó a hacer como cosas, de asistir a cosas diferentes a lo que hacía en su casa, fue con Jorge Ramírez, porque él tenía también un servicio de biblioteca, allí llegaban los pelados, los jóvenes, y yo lo conocí, fue como en ese espacio de biblioteca, y de ahí en adelante él empezó a hacer como los talleres de artes plásticas y eso, que en algún momento creo que en alguna universidad, a partir de procesos y proyectos locales, pudo hacer algunas, digamos, adquirir muchas herramientas para eso, y es muy reconocido en este momento, Jesús David, y el grupo pues que generó, llamado Harto Arte, digamos que también tiene la historia como paralela con el festival y con los haceres de esta organización. La organización de Jorge se llama Siglo XXI y pues ya tiene pues unos años de haber sido fundada. Entonces fuimos bajando después de haber tomado las fotografías, haber hablado del barrio. Bajamos a mirar una casa que también tiene como una característica de una casa antigua, diferente en la construcción a las casas del barrio, precisamente, que tienen como un esquema de construcción, que vemos plancha, bloque y eso, y esta es una casa como tiene como un estilo más colonial, es como única en ese barrio. Y luego pues fuimos bajando para empezar a tomar el transporte y regresarnos. Ya, ok. Carolina, cuéntanos brevemente cómo se terminó el recorrido ese domingo. Claro, después de irnos atropellados por los vigilantes de la plaza, pues donde no querían que estuviéramos y nos querían sacar hasta con la policía, decidimos salir de la plaza y visitar toda la parte del mercado callejero, donde pues aparte de las estampas y los elementos religiosos, pues venden un sinnúmero de mercancía para todas las personas. De ahí pasamos a la plaza principal de la iglesia del 20 de julio, donde estaban todas las personas pues aglomeradas, o las personas que asisten a las misas de la iglesia. Y hicimos otro recorrido alrededor de la plaza, viendo que pues también los mercaderes aprovechan cualquier espacio, donde vimos también las aguas aromáticas, los canelazos, en fin. Y nos íbamos a dirigir por la calle 27 Sur hacia abajo, pero a ver el resto de mercado callejero, donde están todas las estampas y elementos religiosos, pero realmente la aglomeración de gente no lo impidió. Entonces finalizamos el recorrido ahí. Bueno, muchas gracias a Jorge y a Carolina. Vamos con un poco de música y ya volvemos por aquí, por San Cristóbal Sur, en la Vox Populi. ¿Cómo hacer una radio barata en 5 pasos? Paso 1. Hacer un gran listado de motivaciones que sirva de aliento cuando estemos a punto de tirar la toalla. Paso 2. Reunirse con un parche grandototote. Paso 3. Tener agallas para poner de moda una canción de un artista sin disquera. Paso 4. No sentarse en la palabra. Paso 5. Dejar que otros hablen en tu emisora, ceder la palabra y escuchar. Yo te traigo música con electromagnetos para que muevas todo el esqueleto. Música hecha con buena onda para que brinques como popcorn de microondas. San Francisco era una salida al llano, ¿no? Desde el camino. Entonces hay muchas salidas. Esta es la primera salida, que es por el camino viejo de San Cristóbal, que es lo que hoy se conoce. Entonces esa es la primera, y subía hasta el Delirio. Sí. Y es un camino de herradura que sube toda la cuenca y baja luego a Huaque. Ese es el primer camino de San Cristóbal. ¿Hasta el Delirio no más sube? Eso sube mucho más allá. No, por eso, del Delirio hacia el llano. El Delirio hacia el llano, claro. Y hay otro camino que es desde Gaviotas, precisamente, que es donde hacen el peregrinaje que sube, sube, sube y atraviesa el páramo de Cruz Verde. Sí, fue el segundo camino de... Pero eso no fue mucho que lo pusieron a funcionar porque fue que del deterioro del camino viejo, antiguo, allá, este, por aguas claras se puede deteriorando por el peso de toda la cantidad de población que baja. Y por eso le cambiaron el camino. Sí, eso es, pero eso es colonial, mejor dicho, eso sí, hasta Muisca. No, este sí es, o sea, esto es ruta Muisca, donde venían los campesinos del llano a traer los mercados, porque la plaza antigua era la plaza de Muisca. Entonces se venían caminando, imagínense, cargando todo lo producido de tierras más templadas. Y ya la última que fue la salida al llano autopista, que fue la salida al llano por durante muchos años y ya luego la bajaron. Bueno, para mí el patrimonio es algo que pertenece a la sociedad y que puede ser un bien material o inmaterial, pero que guarda en su interior, digamos, toda la historia del proceso que ha vivido el desarrollo de esa comunidad, ¿sí? O sea, son los valores. Bueno, se prende la radio. Está en la Vox Populi de la Gran Metrópoli y con ese experimento se llama Radio Fracaso. Radio a lo mal hecho. Bueno, seguimos aquí desde San Cristóbal Sur con el equipo de investigadores de patrimonios locales. Estamos en la Vox Populi y ahora estoy con Santiago y con Ana Delina, que pues nos van a seguir contando sobre estas dos salidas de campo, estos recorridos que hemos realizado por diferentes barrios de la localidad para explorar algunas manifestaciones de patrimonio cultural inmaterial que se presentan pues en este territorio. Entonces, me gustaría que pues cada uno nos cuente y le cuente a todas las personas que nos escuchan, pues ya entrando en materia, cómo fueron los recorridos, qué lugares visitaron, pues qué pudieron identificar ustedes desde todos sus conocimientos y sus experiencias en esta localidad, en su localidad, sobre pues estos lugares a los que salimos. Santi. Hola, buenas noches. Pues el ejercicio que hicimos en la plaza del 20 de julio, pues fue en la plaza de mercado y tanto en la plaza al frente de la iglesia. Entonces, fuimos un domingo y es un día donde pues concurre mucha gente de la localidad, incluso de afuera de la localidad, por varios motivos, ¿no? Hay motivos de hacer vueltas, hay el sector de bancos, hay el sector de la misma plaza y todo el mercado de comida que hay. Entonces el mercado de la gente está también, pues ir a pasear a un helado en la plaza, incluso hay llamas que están ahí pues para la foto, el animal, la llama que está ahí. Entonces es también un sitio de peregrinaje, de feligreses, mejor dicho, es una confluencia de muchos sectores de la ciudad y de la sociedad. Y pues estuvimos en la plaza de mercado en sus varias secciones, ¿no? Pues la sección así, digamos, de objetos para el hogar, que son como un poco artesanales, las canastas, las cucharas de palo, los tejidos. También estuvimos en las partes donde están las hierbas medicinales, pero también hay unos ungüentos, hay unos aceites, hay muchos elementos como de superstición y de creencia, digamos, que para traer el dinero, para traer la suerte, para traer el amor. Y entonces como todos estos frasquitos, todos estos estas como manifestaciones de estas creencias como populares que se mezclan a veces con lo religioso, a veces como con lo pagano también, ¿no? Y pues la sección así de carnes, la sección de las papas, la sección de los graneros, estuvimos ahí y ocurrió también algo, pues como personalmente me pasó que no conocí una parte de la plaza, que es una parte que queda detrás, posterior, un pasillito nomás conduce hacia ella. y es un mercado campesino que viene los fines de semana, vienen familias de muchas de personas de los alrededores de Bogotá, de Cundinamarca, de Boyacá. Entonces hablamos con una familia que venía de Ciénega, Boyacá, y entonces digamos ellos decían, no, nosotros cultivamos las arvejas, los frijoles, pero también traemos de nuestros vecinos las lanas o otros productos, unas frutas, otros elementos que pues, traen directamente ellos y pues son sin intermediarios. Entonces esa nos pareció como una práctica clave ahí en la localidad. Cuando empezamos a preguntar, ya era una tercera generación de mujeres que están haciendo este mismo ritual de venir los fines de semana a la plaza del 20 de julio desde a más de 60 años, decía la señora que era al frente de la iglesia donde era el mercado. Ya en los años 70 ya se construyó esa plaza de mercado, y pues de todos modos hoy se ve esa práctica desde gente que va a Bastos y trae, pero gente que viene de regiones como Fome, Quechuachí, o que vienen ya de Boyacá, del centro, digamos, como que vienen de muchas regiones cundiboyacenses, incluso del Llano y el Tolima, vienen a comerciar sus productos sin intermediarios. Y pues bueno, eso fue como algo que nos llamó la atención. Quisiera que ahora escucháramos un poquito de esos audios que captamos en el recorrido en la plaza, que nos van a ilustrar un poco sobre todas estas experiencias que nos estaba contando Santiago. Muy errónea que es de Ramiro. Eso es mentira, la arepa es de Ciénega. Usted pregunta que dónde son las señoras que amasan y se queman, y son de la vereda del Senegal, de Ciénega. Entonces hay cualquier cantidad de casos. Pero pues el alcalde de Ciénega en alguna época Dios te libre, ¿verdad? Voy a hacer el festival de la arepa en la posición, ¿no?, de Ramiro. ¿Mm? Bueno, sí, claro. ¿Y lo hicieron el festival de la arepa? Sí, claro. ¿Pues existe? Sí, existe. Traemos aquí en esta sección, hay achiras, hay masatos, hay cositas de arroz, hay envueltos, hay envueltos de pelado. Hay un señor que es santandereano y fabrica panes que nos llevan levadura, roscones antiguos que ustedes de pronto, si alguno vive en el campo, se consiguen en la panadería. Ay, Y actualmente el señor los trae aquí porque ahora son con color infocolónico, para que sean deliciosos. ¿Qué más tenemos acá? ¿Desde cuándo su merced está trabajando acá? Yo llevo 20 años. Yo vengo de descendencia de mi abuela, mi madre y sigo yo. Significa que mis hijas me están colaborando. Llevamos 4 generaciones acá. Mi mami, mi persona y mi hija. Vamos 4 generaciones. ¿Su abuela alcanzó a estar en este lugar que nos decía que antes era en el Meita, al frente de la iglesia? Al frente de la iglesia. Hace 60 años. Sí. La plaza era ahí en la plazoleta que queda enfrente de la iglesia. ¿Ustedes son cultivadores también? Sí, cultivamos, sembramos. Sí, aquí hay gente que hay que ir. El señor que viene allá con los restos, ¿sabes? Él viene de Tibaná o en esa noche, pero no soy seguro. La única es de Tibaná. Él siembra tomate, siembra lulo, siembra pepinos. Y a su vez le compra a los amigos, a los vecinos. también saca queso. La señora que está aquí. Un momento, ¿no está? La señora, ella es doña Paulina, y el señor que está allá es Agua Azul. Él es don Alfredo. Ellos son cultivadores de manzana, pera, ciruela. Ellos son de Nuevo Colón. Son directamente cosecheros y vienen a traer acá. Hay alguien que está de espaldas. Se llama Jairo. Él viene de Chipaco. Él siembra cebolla, cabezona, papa. Él vende algo muy curioso. Él vende cada 4 meses o cada 5 o 3 unas papas que se llaman pepinas. Son parecidas a la criolla. Son muy ricas. Y las trae por ahí cada 4 o 5 meses. Él dijo que el día de noviembre hay, no sé, será a principio o a mediados o a finales, trae pepinas. Trae unas papas que pues sí se ven, pero muy poco, se llaman banderas. También son muy ricas. Mire, ponle yo, el sábado me gustaría que viniera para que veamos el mercado cuando llega. El mercado está llegando a las 5 de la mañana por esta puerta, la pueden venir a ver. Llegan cantidad y el mercado llega por ese lado. Pero uno entra, ¿a qué hora se abren la plaza? La plaza la abren a las 6. Pero ustedes vienen a las 5. Allá encuentran los camiones. Ahí van a mirar como sí, les preguntan, oiga, su merced, ¿de dónde viene? ¿Sí? ¿Hace cuánto viene viajando? ¿A qué hora se vino? Yo no pensaría que en la iglesia, pues porque eso tiene. Eso es para la rinitis. Eso es la esponja, eso se hierve y la agüita se pica en cada nariz, se da poquito y se. Ah, pero se llama esponja. ¿Qué sirve para la rinitis? Pero se compra todo eso, no, una unidad, ¿sí? ¿Se compra una sola pepita? Sí, porque toda la malla no. Sí, una nomás. ¿Y una que vale? Esa vale 2,000. ¿Cuánto? 2,000 que contra. La mayoría de gente no conoce. La gente antigua sí la conoce, que son las hierbas caleñas. Entonces la mayoría de gente utiliza amargas y dulces. Pero es amargo para desalar, para limpiar, para deshogar, dulce para cerrar el cuerpo. Porque él cierra el cuerpo. O cierra un negocio, o cierra una casa, o cierra un vehículo. Amargo para desalar, dulce para cerrar el cuerpo, y caleñas o de prosperidad para abrir camino. Abre caminos, en apenas, sin problema, una muy vencedora. Mejor, mejor, mejorana. Y Dios le, que se llama también Dios, pero es una belleza de valer. Después de eso, si le es oportuno a uno y si no tiene platino, hoy en día está un cariño, pero se pueden conseguir las 7 albahacas que se vienen en baño. Y de último, un baño de albahaca. Vea usted a ver. Bueno, ahí estábamos escuchando un poco como de lo que vivimos en la plaza ese domingo. Hablamos, como contaba Santiago, con la señora Claudia, que era, pues, lleva mucho tiempo ahí en la plaza, es la cuarta generación de una familia boyacense que pues está en la plaza del 20 de julio hace ya varias décadas. Sobre lo que ella nos contó y sobre lo que vimos ahí de esa tradición familiar, pero que al mismo tiempo, como tú bien lo decías, envuelve pues a personas de otras regiones, a personas que tienen incluso pues otros oficios, otras profesiones, y que también con su trabajo pues se hace posible que la plaza exista y que exista como todo el comercio alrededor de ella. Bueno, pues digamos, me parece muy importante como esos espacios como de congregación alrededor de la comida, pues son una práctica que yo creo que que lleva más de 500 años, incluso es una práctica muisca, ¿no? Todos los senderos que conectaban estos páramos, estas sabanas cundiboyacenses, pues era para encontrarse a través del alimento en un punto, ¿cierto? Entonces, la plaza pública, luego, cuando los españoles vienen, de todos modos se llena de los que venían a pie o en alpargatas, campesinos, en ruana, trayendo sus productos desde distintas regiones. Y pues me parece que es una práctica que todavía hoy sobrevive en el 20 de julio y de la desborda, ¿no? Porque está como la plaza oficial, esa plaza de mercado campesino, y está todo el comercio que hay alrededor, que es mucho más allá que solo el mercado. Está también, digamos, toda la 27 Sur, todos los domingos se llena de puestos móviles. Y que eso a lo largo es una práctica también muy latinoamericana, ¿no? El lugar de apropiarse la calle para generar comercio económico, comercio, digamos, como pues en contravía un poco a lo que juega ahorita la ciudad, que son centros comerciales, que son como estos espacios como todos iguales, en cambio pues estos tienen cada vez su característica. Entonces, digamos, uno va al 20 de julio y además de la plaza de mercado está que al lado de la plaza del frente de la iglesia pues están todos los artículos religiosos, todas las rosarios, los divinos niños, incluso pues el divino niño también para la localidad es muy importante, es una figura como que para muchas familias campesinas que llegaron a la ciudad a construir pues su casa, incluso está en la fachada, está en la entrada de la iglesia del 20 de está en la entrada de la plaza, está en mil figurillas de mil formas. Entonces es una imagen que se reproduce y es muy característica como en ese epicentro religioso de la ciudad. Y también bajando por toda la 27 está todo el mercado de ropa. Sí, me parece que esa forma de comerciar, ¿no? Además que son gente como nómada, que se mueve por distintos días en distintas partes de la ciudad con sus cargas y comerciando con eso. Pues es algo que incluso desde las mismas direcciones de la ciudad se quiere ir acabando, ¿no? Entonces hace poco, como 15 días, sobre la 27 con décima, toda la décima era como un mercado de pulgas. Sí, como de cosas como de segunda mano, de baratijas, como de cosas de pronto como ya usadas y un poco dejadas, pero que son también mercancía de personas, y hay un comercio ahí. Lo desalojaron y pusieron unas vallas y pues dice la alcaldía local, ¿no? Pues recuperamos el espacio público, ¿cierto? Y pues entonces los comentarios de la gente era como, sí, ahora falta el 20 de julio, ¿sí? Que quiten a esa gente que vende en la calle. Entonces pues yo creo que es un tema... De esto del patrimonio nos convoca a eso, a darnos cuenta de que hay prácticas que se pueden perder y que esa conglomeración de los espacios públicos que venía desde los indígenas pues es algo que también está en riesgo y que si no se sigue transmitiendo pues simplemente va a haber otro centro comercial igualito a los otros. Gracias, Santi. Cuéntanos un poco cuáles fueron los, aparte de la plaza de mercado del 20 de julio, cuáles fueron los otros puntos del recorrido que se hizo. Sí, por ejemplo, alrededor de la misma plaza de mercado está una manifestación que fue la que vieron los compañeros, que son unos murales gigantes que hay alrededor, pues rescatando como esta tradición así agricultora. Está toda, atravesamos pues la séptima, que pues lo que es la carrera sexta, que es una calle llena de comercio, de puestos de comida, de ropa. Llegamos a la plaza del 20, estuvimos ahí al frente de la iglesia viendo todo, como había una misa campal, había un conglomerado de gente en todo el recorrido que estuvimos. Luego por la 27 incluso no pudimos pasar por lo lleno que estaba y la hora pico más o menos de un domingo, de las familias, de como de sus costumbres, y pues hasta ahí pudo llegar el recorrido, que era como sumergirnos pues también en estos mercados populares. Vamos entonces a escuchar algunos paisajes sonoros de este recorrido del 20 de julio, del mercado callejero, de la iglesia, que pues no, muy amablemente Gloria tomó y tenemos aquí a disposición nuestra para compartirlo con todos los oyentes. Y después de escuchar estos paisajes sonoros, vamos a continuar con Ana Adelina, nuestra otra investigadora de este grupo de patrimonios locales, que nos va a contar el recorrido en el que Jorge ya nos había introducido. Bueno, ahí estábamos escuchando esos paisajes sonoros que encontramos en ese mercado callejero, también en la plaza, en la iglesia del 20 de julio, que como decía, como bien decía Santiago, pues es un lugar tan concurrido y al que la gente recurre para diferentes cosas, ya sea para hacer un culto religioso o para hacer mercado, para comprar las cosas de, no sé, ropa, películas, etcétera, etcétera, y podemos encontrar un montón, digamos que de mercado, de una actividad comercial que pues está muy interiorizada en la comunidad del barrio y que, como bien lo decía Santiago, pues es un referente de la, pues de ese territorio. Ahora quisiera pues hablar un poco más con Ana Adelina, que nos cuente también cómo fue el recorrido que hicieron hacia pues todas estas estos murales y todos estos festivales, lugares donde se realizan tantos festivales aquí en San Cristóbal. Ana Adelina, cuéntanos un poco de eso. Bueno, Juanita, buenas tardes para ti, para todos los radioescuchas y para quienes estamos aquí en el estudio. Nuestro recorrido de el fin de semana antepasado estuvimos en la compañía de Jorge Ramírez. Jorge Ramírez es un gestor cultural, es un promotor cultural, es un maestro, maestro de docente de escuela, es un trabajador comunitario y social que se ha hecho él solito, con una comunidad que lo apoya y lo reconoce. En el recorrido que empezamos allá por el barrio San Rafael, lo más impactante es el paisaje, el mirador. San Rafael es un mirador de la ciudad muy hermoso, de las partes hermosas de nuestra localidad San Cristóbal están los miradores, por ejemplo, los miradores que tenemos aquí en nuestro territorio, es una de las características. Y ¿por qué hablamos del Festival del Maíz y de Jorge? Jorge, como promotor cultural desde hace más de 20 años en este territorio, se propuso rescatar una de las costumbres alimenticias más ricas de nuestra cultura, y es todo lo que tiene que ver con el maíz, ¿no? Entonces, él se inventó el Festival del Maíz, y a partir de que se lo inventa, de hacer una investigación social muy desde empírica, diría yo, muy desde su propia decisión de empezar a conversar con la gente, a dedicar ese tiempo para hacer esa investigación social y saber quiénes son los habitantes que hay en su barrio, en su entorno, qué saben hacer. Dentro del festival él ha mantenido un grupo de mujeres abuelas hilanderas que hilan la lana, pero también trabajan todos los productos del maíz. Y al lado de eso, Jorge se fue haciendo profesional, él se hizo, fue a la universidad, se hizo maestro, se hizo investigador, se hizo trabajador cultural y siendo maestro no ha dejado su labor en estas actividades artísticas. Fundó también una biblioteca, una de las primeras, pensaría yo, bibliotecas comunitarias de la localidad. La biblioteca se llamó Vamos a Leer y años más tarde funda otra que se llamó Amauta. Entonces ha ido como fundando bibliotecas que luego las entrega, ¿no? Las entrega para que la misma comunidad siga en ese proceso de trabajarlas y de que sean los espacios de encuentro para la lectura, para la promoción de la lectura, de la escritura, pero sobre todo son espacios de encuentro comunitario, como lo es el Festival del Maíz también. Jorge es un hombre adulto hoy, siempre lo he visto con una cara muy tierna y una voz muy tierna, pero es una persona también que sabe mucho y conoce mucho de la localidad. A través del Festival del Maíz se ha hecho una defensa de la soberanía y la autonomía alimentaria que ha estado muy cuestionada con todo este, cuestionada su mantenimiento en la cultura con todo esto de la llegada de nuevos productos transgénicos. Entonces, el Festival del Maíz se mantiene y se sostiene siendo una defensa del alimento limpio, ¿no? ¿Qué más contar de este espacio? Jorge, su vida ha estado dedicada al festival, al trabajo comunitario, al trabajo social. En este encuentro de hace 15 días nos volvimos a hablar y nos vimos ya canosos todos, muchachos, dicen por allí, con nuestras luchas a cuestas, decimos, muy convencidos todavía que los años que queden son para seguir en estas luchas y en este trabajo social, que hoy lo reconocemos como un patrimonio cultural inmaterial, tanto él como persona, por la dedicación que ha tenido de su vida a este trabajo social comunitario, por el Festival del Maíz, por la biblioteca, por todo lo que generan estos espacios de encuentro en una construcción cultural en un territorio tan marcado por la violencia como es el territorio de San Cristóbal. Yo creo que vamos a escuchar unas voces, entrevista que nos dio Jorge en este recorrido, de lo que él nos cuenta del Festival del Maíz y otras cosas. En el 85-90, en Colombia, había una movilización indígena muy fuerte y en Bogotá hubo un congreso de la ONIC, de la Organización Nacional Indígena de Colombia, y pues yo ya vivía aquí en este barrio. La ONIC necesitó ubicar en Bogotá varias delegaciones regionales de indígenas. Trajeron 15 indígenas nativos nuestros. Y arriba en la casa vecinal, ese jardincito al que vamos a llegar, nos lo prestaron. Y ahí se quedaron los indígenas. Y ahí dormitaron, les conseguimos alimentos, nos movimos para eso. Y entonces los indígenas, bueno, y ustedes, por la noche íbamos a echar carreta. Y yo dije, ¿ustedes por qué no hacen el maíz? Que no sé qué, como un encuentro del maíz. Entonces el gorro le dijo, compañero, vamos a hacer el Festival del Maíz. Ah, bueno, entonces, con este señor Jorge Rivera, entonces, pues eso fue más autogestión. Entonces él puso un dinero, nosotros pusimos otros. Y madrugábamos a Abastos. Entonces, bueno, vamos a Abastos y compramos lo que se necesita. Entonces compramos allá un bulto, una carga de maíz, porbo. Se compró patas de res. Los envueltos de maíz, no sé cómo, pero sí, nos mandamos preparar. Pero fue más un encuentro pequeño, en el salón comunal. Entonces se hizo la chicha, el masato. y con los indígenas que estaban, pues se trabajó casi que el primer festival, pero fue un encuentro, digamos que ahí como que nació la idea. Y el año después ya fue un poco más amplio, ya no estaban los nativos, y igual abastos a comprar, ya colocamos peto y más ingredientes, se invitó más comunidad, y esos dos primeros años lo hicimos ahí en el salón comunal. Ajá. Y el tercer año ya rompimos, porque él trajo carpas de Bavaria, le metió aguardiente, le dije no, ya no. Y el año enseguida nos invitaron, apareció la propuesta de la alcaldía de la red. Entonces en ese tiempo estaba el sol, estaba la promotora y estaba, había como tres, Pepaso. No, y de pronto nos llamaron que sí, que necesitábamos. Y bueno, necesitamos 10 cargas de mazorca. Yo ya pedí. El cuarto se hizo con recursos ya de la administración pública. Y bueno, fue muy bueno. Se sacó afiche, se publicitó por volantes. También ya se invitó más comunidad. Y había artistas, música, no me acuerdo qué año. ¿Era qué? ¿El cuarto? El teatro, quinto. Sí, el cuarto. Y así, por ejemplo, gente que toca guitarra del barrio, los invitamos. Ajá. Y era más como una fiesta popular, así como un encuentro. Ya. Pero hubo alimento suficiente, entonces se hizo peto en dulce, la chicha, los envueltos. Ahí eso cogió una dinámica interesante, porque como uno podía tener los alimentos, se los entregaba a las personas. Les decía, mire, llévese 50 mazorcas y el día del festival tráigalas y consuma usted también. Nunca se podía vender nada, ¿no? Ajá. Entonces, como moliendas, ¿no? A veces nos citábamos en el salón para moler y colar la harina y preparar cosas ahí en la cocina. ¿Y cuánto tiempo antes empezaba ya como a preparar? Una semana antes. La chicha son 20 días antes. Eso sí es distinto. Hay productos que tocan una semana antes, hay otros que son dos días antes. Pero así los alimentos perecederos es, por ejemplo, se daba chocolate de chucula. Ajá. Les tocaba madrugar. 4 de la mañana le toca uno estar preparando. La juega con la fuma, la juega con el alcohol. Esto es un espacio sano, es un espacio en donde vamos a compartir solo con hip hop, solo con la vibración del sonido, con la vibración del alma, ¿no? Estábamos escuchando ahí a Jorge Ramírez, que como nos decía Ana Adelina, pues es un gestor muy importante y un actor clave en la localidad debido como a toda su actividad y gestión en diferentes espacios culturales y la creación de estos mismos también. Entonces, para continuar como por ese viaje que estamos haciendo por la localidad, me gustaría que Ana Adelina nos cuente a todos los que estamos aquí, a todos los oyentes de la Vox Populi, ¿dónde más fueron? ¿Qué otros barrios visitaron? ¿Qué otros puntos estuvieron ahí recorriendo? Bueno, Juanita, sí, y para todos los radioescuchas de la Vox Populi, nos encontramos inicialmente en el Puente de Libertadores, que es un punto de encuentro muy conocido aquí en la localidad. Cuando uno va para los barrios altos, ese es un punto conocido. De ahí nos subimos, pasamos por un centro de salud que está en construcción hace más de 10 años y quién sabe si lo lograremos un día haber terminado. Pasamos luego por el Colegio Juana Escobar, a donde llegan muchos de los estudiantes de la parte alta de nuestra localidad. Ahí en esa misma manzana está el Salón Comunal y está la biblioteca, que en ese momento estaba cerrada, pero ahí es el espacio de la biblioteca. En ese recorrido fuimos apreciando y encontrando los murales, los grandes murales que han hecho los jóvenes del grupo artístico que se llama Harto Arte. La mayoría de ellos nacidos en esta localidad y sobre todo en estos barrios de San Rafael, Libertadores, diría yo atrevidamente aquí que muy cercanos al proceso que ha desarrollado Jorge Ramírez. Son como las nuevas generaciones o lo que nosotros nombramos como los relevos generacionales, aunque en otras áreas, ¿no? Pero ahí empezamos a conocer en toda su extensión el barrio San Rafael, porque el barrio se extiende hasta el borde de la montaña, hasta donde está el lindero. Entonces, en ese recorrido pudimos apreciar los diferentes murales que han hecho este grupo de jóvenes, de los que nos va a hablar ahorita nuestra compañera Cecilia. Bueno, entonces ya que Ana Adelina pues introdujo a esta otra investigadora del grupo de patrimonios locales, pues le damos la palabra a Cecilia para que nos cuente un poco cómo fueron estos otros lugares que recorrieron, la visita a los murales, estas partes altas, los barrios altos de San Cristóbal. Entonces, pues Cecilia, bienvenida, muchísimas gracias por estar aquí hoy y la escuchamos. Gracias, muy buenas noches para todos los participantes del proyecto de patrimonio inmaterial y material. Pues hicimos ya, todos los compañeros dijeron todo el recorrido que hicimos, realmente hacía días, meses y de pronto 2 años que no subía. Recordé ya que no me ufano ni me desprecio, soy cuarta generación de Muisca y eso me llama. Además soy agricultora urbana de la localidad cuarta de San Cristóbal. Como ya todos los compañeros hicieron todos los recorridos, mostraron toda la parte mural de Jesús David Suárez, él se ganó, de acuerdo a toda la cantidad de murales que ha hecho, es uno de los mejores a nivel distrito, se ganó un proyecto con Transmilenio para hacerlo en la parte intermedia de la décima con primera de mayo. Ya se está terminando, esta humilde participó en la construcción de ese mural, con la diferencia que como es una parte alta de 6 metros, ellos van a hacer la parte de arriba y nosotros la parte de abajo. Entonces los invito a que conozcamos. Personalmente, los invito a la localidad cuarta de San Cristóbal, que nos empoderemos de nuestro territorio, ya que es un territorio exclusivo en toda la diversidad acuática, o sea, hídrica, fauna y flora, que se presta precisamente para hacer toda esa cantidad de murales. Cuéntanos un poco qué tipo de técnicas vemos en esos murales, cuáles son las temáticas predominantes, si hay alguna o todos son muy diversos y no hay como un tema digamos general. ¿Qué podemos ver, qué podemos apreciar en esos murales cuando los visitamos? Pues los murales tienen generalmente, los que visitamos, todo lo que es la parte nativa ancestral. Ahí se ve que es, por ejemplo, ese dibujo que es donde vive una familia amiga mía, me tomé el atrevimiento de golpear el portón, salió el señor, le pregunté por la amiga o el amigo, no están ellos, salió el hijo y entonces, ¿por qué pintaron ese mural con forma de árbol? Pues es la forma ancestral. Es decir, que podemos encontrar una temática un poco generalizada de sí. representación de la naturaleza sí. o sí. De, sí, y podríamos encontrar alguno que nos hablara de las problemáticas, no sé, de las diferentes problemáticas que pueda tener la localidad cuarta de San Cristóbal. Pues esa es una manifestación de la convivencia ser humano con la madre naturaleza y con toda la parte vegetal y fauna. También vimos ahí en esos murales, lo de como si fuera vitrales, pero ahorita no recuerdo, los mosaicos, que es una parte de réplica que se hace, esa es una parte, la parte antes de llegar al final del vidrio, porque en el vidrio también se hacen vitrales, eso se podría hacer en vitrales también. Y también, por ejemplo, allá está una quebrada y está bañándose, yo me bajé, no, está humilde porque yo no va conmigo, bajé allá y va una quebrada y ahí hay partes donde las avalanchas la han partido. Personalmente no soy partidaria de los yo, porque es que hay personas que se toman, es que yo hago, yo digo y todo se hace lo que yo diga, yo, esta persona no va conmigo, no va así. Cecilia, me parece muy interesante lo que nos está contando de usted haber participado en la construcción de un mural, así como otras personas, y ahí entonces me surge la duda de si existe una interacción entre generaciones sí. para la creación de esos murales. Sí. Cuéntenos un poquito qué trabajo intergeneracional hay, o si es algo espontáneo de la gente que se conoce del barrio, o si es un trabajo, digamos, ya previo que viene de base. ¿Cómo se ha generado ese puente intergeneracional para la construcción y la creación de los de todos estos murales? Bueno, no de todos, pero sí algunos que ustedes visitaron en este recorrido. Pues todos estos artistas plásticos, porque de todas maneras, esta humilde sabe un poquito de artista plástica también. Va uno, por ejemplo, ve uno esa pared allá, averigua quién es el dueño de ese bien inmueble y le pregunta si pueden hacer un mural ahí, cómo le gustaría que se lo colocaran ahí, se lo dibujaran, se lo pintaran. Entonces, si van y me golpean a mí allá a la casa, sí, a mí me gusta la parte natural. Por lo menos un día allí sobre el río Fucha, porque yo habito sobre el río Fucha, no soy invasora, estaban pintando, entonces yo me di a la tarea de ir y decirles, ¿por qué no me hacen el favor y me pintan mi parte posterior, pero con la madre naturaleza del río, pero limpio, más no sucio? Porque es que la gente es indolente con la parte ancestral natural, y el río es una parte de esas, y debe mantener limpio. Entonces, esa es una parte, la primera parte para entrar a llegar a acuerdos con las personas para saber qué van a pintar para que no se sientan incómodas. Esa es una parte. Y se puede pintar con pinturas de menor calidad, con pinturas de mayor calidad, hasta más costosas, para que sean perdurables. Bueno, Cecilia, entonces, muchas gracias. Me interesa mucho ese tema de los murales, porque creo que es muy representativo de aquí, de San Cristóbal, según también lo que nos contaba Adelina. Creo que es de rescatar toda esta convivencia con la naturaleza, como lo dice usted, y también pues contarle a los oyentes, el que no sepa, pues que San Cristóbal es una localidad que tiene una riqueza natural y por lo tanto un patrimonio natural muy extenso, amplio, también por su ubicación geográfica. Entonces, no sé si Cecilia tenga algún comentario sobre esto del patrimonio natural, cómo lo ve usted relacionado con el patrimonio cultural inmaterial. De pronto en esos murales precisamente podría converger esas dos cosas, ¿no? Lo natural con los conocimientos que terminan plasmados pues en una pared. Pues ahí en los murales está representada toda la sabiduría de cada ser humano. Y pues lógico, se plasman ahí para no olvidar, para que no echemos en olvido la parte ancestral. Es que definitivamente si no se tiene en el momento la recuperación de lo que se está perdiendo porque no nos interesa, entonces definitivamente va a llegar un momento que se va a perder. Y también me atrevo, si se escucha más allá de aquí donde estamos en este momento, a todas las personas que habitan en el Distrito Capital, incluyendo a Sumapaz, que es una localidad muy hermosa que yo también la quiero mucho, que nos visiten y se den cuenta de la riqueza que nosotros tenemos. Por eso debemos luchar por conservar la parte ambiental, que no nos metan el recorrido que viene la mariposa para que no nos lo desgasten, porque claro, los turistas vienen y se lucran, y las localidades Usaquén, Candelaria y nosotros vamos a perder nuestra parte vegetativa. Se pierde la parte vegetativa y la parte hídrica desaparece también. Y también me atrevería a comentar que hay muchos ecoturistas que solamente es económico. Pensaría, me atrevo a hablar, que si va a haber un ecoturismo que sea moderado y sea manejado por cada localidad, que de los recursos que se perciban de ahí sea para hacerle un adecuamiento del mantenimiento para que no se dañe el ecosistema. Muchísimas gracias. Quisiera también, bueno, aprovechando que estoy aquí al lado de Santiago y de Nadalina y que Cecilia también pues se acercó a los micrófonos para que, pues para, digamos que intervenir en este programa, me gustaría pues preguntarles a los tres qué personas vieron ustedes que realizan pues estas prácticas culturales que estuvimos pues visitando en los recorridos. Es decir, aquí bueno, entramos a tal vez una parte un poco más conceptual, cuál sería la comunidad portadora de pues como que pudimos identificar en estos recorridos. Bueno, pues yo creo que una de las características también de la localidad es ser una localidad como obrera, ¿cierto? O sea, como en el rebusque, en los trabajos de base, en que la casa se construye palmo a palmo. Entonces son como sectores populares que van buscando como espacios en la ciudad organizados o por digamos como por mera expansión urbana. Entonces yo creo que digamos todo el mercado que está alrededor del 20 de julio pues bien, son las familias que están ahí detrás, ¿no? Porque son personas que vienen es como con su familia, sí, con su esposo, esposa, hijos. Y como que está habitar el mercado y el 20 de julio es como una especie de minicentro, ¿cierto? Es como por ejemplo el fin de la parte plana de la localidad, y donde todos los barrios que son como ya de habitación pues bajan allí a intercambiar, ¿no? A conseguir, a vender, a comprar, a rebuscar, porque pues está tan mucho mercado formal y edificios de personas que digamos les ha ido un poco bien en ese todo el comercio, y ya son personas también que están de rebusque, que venden sus bolsitas de basura, que venden sus digamos los cauchos de la olla express, y como digamos un poco más mercancía más sutil, y ya pues digamos personas que les ha ido como mejor un poco en este sentido económico del comerciante. Y pues yo creo que es un encuentro de muchas personas de la localidad, de los que viven en la parte plana, que digamos es un poco más clase media, que van y compran en estos sectores porque son pues mucho más económicos, en vez de irse al centro o a San Victorino o a otros puntos también de la ciudad. Pues es una confluencia, yo también creo que de personas que viven en localidades como Rafael Uribe, incluso de Ciudad Bolívar hay muchos comerciantes. Entonces esa comunidad portadora yo creo que es mucho los sectores populares, ¿sí? Entonces por lo menos en este habitar el mercado oficial y popular. Gracias, Santi. Anadelina, ¿tú qué piensas? ¿Qué percibiste? Bueno, la comunidad portadora del Festival del Maíz, yo pienso que son diferentes grupos, ¿no? Unos muy importantes son las mujeres, sobre todo, que con su saber tradicional, su saber campesino de la elaboración de los diferentes productos como la chicha, los envueltos, la chúcula, los tamales, las arepas, las diferentes clases de arepas que se presentan allí. Ellas y ellos, porque están las familias a veces completas ahí puestos al ejercicio del desarrollo del Festival del Maíz, ellos con sus saberes y ellas con sus saberes son un primer grupo. Un segundo grupo, el festival ha abierto un espacio también de formación donde se enseña, o sea, quienes quieran aprender a hacer la chicha o hacer los envueltos o hacerle los tamales o las arepas, pues asisten, ¿no?, con este grupo de personas para aprender. Entonces viene ese otro grupo de personas portadoras, diría que son los que están aprendiendo de esos saberes, pues que en última son, se van dando de generación en generación por tradición oral, aunque también en el festival han sacado un recetario, ¿no? Recogen en el recetario las diferentes recetas que presenta cada persona que elabora los productos. Entonces hay tamales de diferentes clases, uno prueba, allá hay que ir al festival sin desayuno y sin almuerzo, porque si uno almuerza, pierde el año. Entonces allá uno prueba de todo, le dan chocolate, le dan tamal, le dan arepas, le pruebe aquí, pruebe allí. ¿Cómo es, Jorge? Ah, que le dan en la mula y lo bajan borracho, dice Jorge por allí. Entonces, el festival es muy bonito por eso, pero hay otra parte que es también la parte musical, la parte artística, dancística, que está muy ligada también a todo este tema de la comida y la cultura artística, ¿no? Entonces, mientras uno come, escucha, baila, es una fiesta campesina, es muy, muy bonito. Entonces, es eso, el otro grupo de portadores, pues, somos las personas que vamos a disfrutar de todo lo que se preparó allí y a disfrutar de toda la actividad artística y cultural. Tradicionalmente uno pues espera el Festival del Maíz, como espera el Festival de la Chicha, y sí, porque allí están los productos consumibles. Pues ahí, así, abuelo de pájaro, como dicen, he nombrado tres grupos portadores, que eran las abuelas, las personas con sus saberes, las personas que van a aprender en esos procesos de formación, que sería un segundo grupo, que son colegios, que son jóvenes, personas de las comunidades que quieran aprender. Los terceros son los grupos artísticos también que se presentan en el evento, serían los terceros. Los cuartos, todos los asistentes que estamos allí, y habría otros más, pero nos toca seguir en el proceso de investigación, ¿no?, para aprender más cómo es que podemos llegar a determinar y qué es un patrimonio cultural inmaterial. Claro que sí, Anadelina, muchísimas gracias. Y pues vamos con un poco de música. Estamos aquí en la Vox Populi desde San Cristóbal Sur. Argentina, pero no desde Buenos Aires, para el parche de San Cristóbal, para los chicos que están haciendo investigaciones sobre ese barrio y sobre otros que vendrán. Un saludo muy grande desde Córdoba y desde Monteguay particularmente para todos ustedes. Producción que me parece bien interesante porque empezamos a tocar otro matiz de la música. Tenemos la colaboración de un artista mexicano que se llama HP, tenemos la colaboración de Mixel del grupo Salama Crew de Cali, tenemos la colaboración de Febac, una gran MC, quien fue quien me invitó a esta canción a participar. Para mí es un honor haber realizado este trabajo con tan grandes MCs, con gente de acá, con bajo la producción de J-Beat. Y parce, es una chimba, a mí me gusta mucho esta canción, esta es la versión de radio. Esta canción ya tiene video en YouTube, para quien la quiera buscar la puede ubicar como Somos. Y esta es la versión radio que se trae acá en exclusiva, porque esta no es la misma que está en YouTube. Así que lo dejamos con esta canción que se llama Somos. Eso es. Gracias, Ángel. Sí. Ey. Desde la calle del asfalto. Sí. Bueno, esta canción que les voy a presentar habla por sí sola, es un poco de mi historia. ¿La podemos regresar, por favor? Desde la calle del asfalto, calle fría. Bueno, continuamos aquí desde San Cristóbal Sur con la Vox Populi. Con el grupo de investigadores de patrimonios locales, explorando aquí un poco de las manifestaciones de patrimonio cultural inmaterial que se dan en esta localidad. Pero antes de continuar, tenemos una ñapa con respecto a la agricultura urbana que nos trae nuestra compañera Sol. Nosotros, en nuestro recorrido, así muy anecdóticamente, sacamos una crónica a las criollitas. Entonces, esto para que la escuchen, que luego viene Santi a comentarnos un poquito más. ¿Dónde están comprando sí, papas? De Tigua, que son papas. ¿Ah, están recién secadas? Sí. ¿Y dónde está ese cultivo para que me den unas 2 libras? Para el de Tigua, que va arriba en la última casa. De Tihuac. Ah, por donde no, soy de arriba. Tihuac está allá al límite. Pero para el lado de San Pedro, sí. Su papás. Exacto. Allá, la localidad va hasta. ¿La San Cristóbal? Hasta Tihuac, no. No, aquí ya está. Hasta la 73. Cayetano es. Bueno, esto era un pequeño corto de un suceso que ocurrió en una de las salidas de hacia el barrio San Rafael. Y es un... pues yo venía directamente desde Tihuaque, de una caminata que veníamos haciendo. Y Tihuaque es una zona, para quienes conocen, como la último barrio que queda sobre la antigua vía al llano. Entonces tiene un proceso como de urbanización un poco pausado, como viviendo y conviviendo también con lo rural, digamos al lado de la avenida de la vereda de Los Soches y con la quebrada La Yomasa. Y pues este territorio en realidad ha sido una zona de cultivo desde hace mucho, mucho, mucho tiempo. Digamos, incluso el mismo nombre de La Yomasa, pues que ya es parte de Usme, pero igual es un mismo territorio, significa tierra de papas. Y acá se ha cultivado desde prácticamente desde la colonia también. Este fue la despensa de trigo, de maíz, los molinos del río San Cristóbal también fueron para alimentar la ciudad. Y pues sigue vivo a través de digamos, una familia que nos ofreció unas libritas de papa criolla que habían recién sacado de lo que hoy es el barrio Tihuaque, pero que convive con pastales donde están las vacas, cultivos de arveja, de habas y pues de papita. Entonces esa era como una anécdota que nos ocurre, pues que desborda un poco el límite administrativo de San Cristóbal, pero que pues en la altura también de esta localidad se sigue cultivando en muchas regiones, en muchos lotes, y digamos todavía hay muchos colectivos que también reivindican esto de la agricultura urbana en las partes altas del Fucha, en algunos lotes, en digamos hay muchas formas de creatividad para este tema en la localidad, pues que es algo que viene desde mucho tiempo y yo creo que sigue vivo a pesar de que la ciudad haya llegado hasta acá. La relación con la tierra y con el cultivo pues sigue estando viva en estos territorios. Bueno, Santi, muchísimas gracias. Y ahora me gustaría que también con respecto a esto de la agricultura urbana, que creo que aquí en San Cristóbal, hasta donde tengo entendido, hay pues un movimiento muy fuerte de muchos grupos y colectivos que la practican, y bueno, y esos conocimientos pueden venir de muchos lugares, así como las prácticas y los, digamos que los usos que se le dan a esos productos o incluso pues como a esos espacios. Y todo esto también, digamos que guiado hacia lo que nos convoca y nos compete en este grupo de investigadores, que es pues el patrimonio cultural inmaterial. Entonces, pues ahora mismo abrimos el micrófono para que aquí todo el grupo de investigadoras e investigadores pues podamos generar como una conversación con respecto a estos lugares que conocimos y que identificamos como prácticas culturales, como manifestaciones de PCI, o qué elementos pudimos encontrar que fueran representativos, que nos hablaran como de este tema del patrimonio cultural inmaterial. Juliana, cuéntanos un poco como de tu experiencia, del recorrido, qué percibiste, qué viste. Bueno, buenas noches. Pues yo siento que, digamos que es importante recalcar que digamos que la plaza es un encuentro sumamente importante en la localidad, porque no solamente es un encuentro de las personas, sino de los saberes, y no solamente intercambio cultural, sino también hasta temporal, porque uno ve cosas, o sea, personas muy viejas interactuando con muy jóvenes, y cómo esos espacios sean también para construir pues nuestra identidad, que yo creo que eso es como la importancia que tiene el patrimonio inmaterial, pues es construir identidad y reconocernos a nosotros mismos dentro de ello. Y creo que la plaza precisamente es una cosa que se ha extendido durante, o sea, alrededor de toda la localidad, que incluso a mí me recuerda mucho a mi abuela, o sea, que era los jueves ir a comprar todo lo que uno necesitaba durante el mes o durante la semana. Y era también volver a encontrarse con la medicina. O sea, yo siento que nosotros hemos sido muy autogestionadores de lo que nosotros necesitamos. Si no obtenemos lo que el Estado debería dar, pues nosotros mismos buscamos la manera de surgir, ¿sí? Si no nos dan medicina, nosotros mismos buscamos cómo salir adelante. Si no nos dan educación, nosotros hacemos educación popular. Entonces yo siento que hemos sido una localidad que desde siempre no se ha detenido frente a lo que no le han dado, y creo que ese es un rasgo sumamente importante de aquí, que precisamente no se detiene frente a ninguna situación. Por otro lado, sí me pareció muy extraño cuando fuimos a la plaza, que pues en la plaza principal había mucha gente como que haciendo mucha resistencia a las entrevistas. Entonces me puso a pensar qué era lo que estaba pasando detrás, o si había alguna presión de algún agente externo del Estado para hablar. Porque esta gente, si se le preguntaba una cosa tan sencilla como cuántos años duraba, había estado ahí vendiendo, y decía no sé. Entonces uno decía, pero ¿cómo así? O sea, me pareció muy extraño como tanta resistencia, los mismos vigilantes siguiendo a la uno como si no estuviera, quién sabe, ni siquiera estábamos robando, o sea, Fue horrible, o sea, yo me sentí tan... Sí, o sea, uno se sentía tan perseguido en esa plaza que incluso yo dije, no, qué experiencia tan horrible, porque yo dije, qué cosa tan... O sea, como si uno fuera un criminal. Y luego pasamos a la parte de atrás, que me pareció tan hermoso encontrar a estas personas que yo decía, yo llegué a pensar que eso no podía pasar en la ciudad, que hubiese un campesino que pudiese hacer ese tipo de intercambios sin intermediarios. Yo decía, eso yo creo que ya no va a volver a pasar, y cuando nos contaron, yo creo que me volvió otra vez el alma al cuerpo, porque yo decía, uy, no, qué cosa, qué experiencia tan horrible. Y ver que estas personas estaban tan abiertas al diálogo, y que ella misma nos dijo, a mí me parece muy bien que ustedes hagan eso, porque es una manera de visibilizarnos, es una manera de mostrar lo que nosotros hacemos, y creo que también es importante porque nosotros, como no solamente como localidad, sino como distrito capital, estamos muy marcados por precisamente la transculturación, de que nosotros vinimos acá a construir lo que no pudimos hacer allá afuera. Muchos de nosotros somos hijos de personas que tuvieron que venir acá a construir otra vez su hogar, porque afuera no tuvieron ninguna oportunidad o tuvieron algún problema de índole, pues, de violencia o cualquier otra cosa, pero acá encontramos un lugar para volver a construir. Y también fue complejo porque venimos gente de todos los países, de todas las regiones del país, y obviamente es complejo encontrarnos con personas con las que tal vez no tenemos lo mismo, pero aquí encontramos todos este tipo de, encontramos la plaza, encontramos donde se puede hacer todo. Muy importante eso que dice Juliana, porque digamos que en este tema del PCI, del patrimonio cultural y material, es muy importante esa, como ese encuentro de caminos, de vidas, de experiencias, de conocimientos, es decir, una interseccionalidad en la que, por ejemplo, un productor de Boyacá pueda venir a Bogotá a vender sus productos, y esa papa la compra una familia que con eso hace, qué sé yo, un puré que lo hacía la abuela, etcétera, etcétera. Entonces hay todo un encuentro como de vidas y de saberes que pues al final configuran las comunidades y configuran las, pues, esos sentidos de identidad y de pertenencia, como nos contaba, por ejemplo, Ana Adelina, con el Festival del Maíz, pues es un encuentro de muchas personas, de generaciones y de saberes de diferentes índoles que allí se reúnen como para seguir construyendo comunidad. Quería preguntarle a Gloria qué percepción tiene del asunto, cómo viste el recorrido, qué percibiste, qué pensaste. Bueno, buenas noches ya. Para mí fue un ejercicio muy interesante. Primero, nunca lo había hecho. Se acostumbraron a convivir con las sensaciones en su cotidiano, entonces de alguna manera deja de sentirlas o de percibirlas. Entonces lo primero que hice fue precisamente abrir los canales para percibir todo, ¿no? Creo que es una localidad, la localidad de San Cristóbal es una localidad de contrastes. Entonces podríamos hablar que vamos a encontrar una sensación térmica entre el frío, ¿sí? Porque pues acá estamos como más cerca de la montaña, estamos en la montaña, entre el frío de la montaña y el calor de pronto de los tumultos de las personas, porque hay sectores como muy de mucha aglomeración, contraste de colores, contraste de olores, por lo menos lo que fue el sector efectivamente de 20 de julio. Esos olores y esos sabores que pueden ir desde el gusto hasta, pues sí, puede decir uno, hasta lo desagradable por el tumulto, ¿sí? Los sonidos pueden ser desde agradables hasta fuertes, de una cuadra a otra puede pasar uno efectivamente a contrastar cualquier cosa, ¿sí? Incluyendo, insisto, como lo dije en otro momento, el voceo, el perifoneo acá es muy, mueve mucho a la gente en el tema de comercio. Bueno, ¿qué otra cosa? Yo pensaría en términos de patrimonio cultural inmaterial. Creería que nuestra localidad es un punto de encuentro, o sea, es la definiría así. Tenemos, encuentro para organizaciones comunitarias, ¿cierto? Porque las hay en torno a muchos intereses, puntos de encuentro en cuanto a prácticas culturales, prácticas de saberes, de intercambio de saberes. Diría que son puntos de encuentro comunitario en torno a la gastronomía, en torno a las creencias populares, a comercios e intercambios, a celebraciones y conmemoraciones, en torno a la lectura, ¿sí? A los oficios, se habló en algún momento algo de tejeduría, tenemos también lo que son los oficios vidrieros, puntos de encuentro para contemplación del paisaje, ¿cierto? Por esos miradores que en algún momento se mencionaron. En esos esfuerzos colectivos somos una localidad de trabajo comunitario, de cultura barrial, en torno a las representaciones, ahí retomando un poco lo que decía doña Cecilia, y esas representaciones toman mucho esa riqueza natural, ¿no? Que pues también estaría ese patrimonio, tenemos los cerros, tenemos el Fucha, tenemos esa vegetación y pues hasta la parte natural de alguna manera cultivada pues en esas huertas comunitarias también, ¿no? Pensaría yo que este ejercicio pues ha sido un abrebocas, manifestaciones de patrimonio cultural inmaterial la tenemos creo que amanotadas, nos quedan por incluir muchas cosas, faltaría tiempo, podríamos hablar del Museo del Vidrio, único a nivel casi de Latinoamérica, no se cuenta con otro, esos oficios que tenemos, lo que es lo que son las prácticas culturales, tenemos una cantidad de actividades que se desarrollan, lo que es la red de eventos, la Semana de la Cultura, y todo esto desarrollado a partir de esos esfuerzos comunitarios. Bueno, Gloria, muchísimas gracias. Yo quisiera pues también como abrir el micrófono para todos los compañeros aquí y compañeras que se encuentran acompañándonos en esta mesa de radio. Y la pregunta sería, bueno, habría dos preguntas que me gustaría como que intentáramos responder. Y una es de esas prácticas que identificamos, de esos lugares que recorrimos, ¿cuáles de ellas podríamos quizás bautizar como manifestación de PCI? Y también, ¿qué perdería la comunidad de San Cristóbal si estas prácticas se perdieran? Como nos decía doña Cecilia, si hubiera como una pérdida y un olvido de estos saberes, de estos lugares, de estos espacios de encuentro, pues ¿qué perdería la comunidad de la localidad cuarta? ¿Qué perdería la comunidad? Ya sé. ¿Qué perdería la humanidad? La comunidad de San Cristóbal, sí. Personalmente se perdería toda la parte de saberes ancestrales. Quedaríamos en nada, porque historia que no se cuenta, historia que se perdió. Doña Cecilia, y de esos lugares que ustedes recorrieron, ¿cuáles de ellos o cuáles prácticas que usted identificó, usted bautizaría como manifestación de PCI? ¿Para ponerle un nombre? No necesariamente para ponerle un nombre, sino más bien para que tengamos como una claridad en eso, en este gran panorama de lo que… Pues sería mirar hacia el oriente. Si nosotros no conservamos ese patrimonio, nuestros hijos no van a ver nada de lo que nosotros, para bien o para mal, mucho o poco, vimos. Por ejemplo, si no cuidamos los cerros, el agua se acaba. ¿Qué le vamos a dejar a los hijos de nuestros hijos? Nada, nada. Y en tiempo no muy lejano, todo el campesinado que se vino, que nos vinimos por A o por B motivo, tenemos que regresar a nuestro territorio a trabajar. Porque si ustedes o nosotros vemos, ya que nos están poniendo un IVA del 19%, ya el dinero es inalcanzable para comprar todo el alimento. Entonces, ¿qué nos va a tocar? Regresar a trabajar nuestro territorio. Gracias, doña Cecilia. ¿Quién más? Gladys, cuéntanos qué perdería la comunidad de San Cristóbal, qué identificarías tú como manifestación. No, primero que todo, muy buenas noches. Además que cuando llegué aquí a Bogotá y me vinculé con el turismo, aprendí a conocer las localidades, a querer cada localidad donde uno vive y sin, digamos que sin ofender, a veces se apropia más las personas que no son de un que son del territorio, porque a veces dice uno, no haga esto, lo que es mantener el patrimonio cultural inmaterial. Primero conocí lo que fue la localidad de La Candelaria, después me vine aquí a vivir a la localidad de San Cristóbal, y aquí en San Cristóbal, en la localidad de San Cristóbal, he aprendido mucho acerca de lo que es el patrimonio cultural inmaterial. También tenemos lo que todo es recuperable, pero lo que no se escribe se pierde, y lo que es la tradición oral en San Cristóbal se está perdiendo, porque no hay como documentos o algo escrito, porque uno escucha que la abuelita donde uno vive dice, no, es que yo vivía aquí en tal parte, pasó esto, pasó aquello, entonces digo, ¿dónde está escrito? Dice, no, eso no está escrito. Entonces sería también como ir, digamos, como esas personas que tienen sus abuelos, sus tatarabuelos, como investigar y escribir lo que se vivió acá, digamos que de que se creó la localidad, las personas que habitan acá, lo que son los oficios, lo que es la gastronomía, porque a veces no es, uno puede comerse aquí en la localidad diferentes tamales, pero todos son diferentes el sabor, porque me lo enseñó mi abuelita, me lo enseñó mi mamá, y acá también lo que falta rescatar también en la localidad de San Cristóbal, es lo que son sus mitos, su leyenda, la gastronomía, o sea, que se escriba en letra, en cuaderno, en lo que sea, para que no se pierda. Gladys, muchas gracias. Tú, te quería hacer una pregunta. ¿Tú qué piensas que perdería la localidad de San Cristóbal si algún día la Plaza del 20 desapareciera? Bueno, de donde yo soy, de Cúcuta, no le decimos plaza de mercado, sino le decimos el mercado. Yo trabajé en el mercado de las Angustias de Cúcuta. Yo tenía una miscelánea. Y lo que uno ve en primera instancia en la plaza de mercado es la hermandad que existe de las personas que trabajan allá. Es una hermandad que se dice, mi hijo está enfermo, no vaya, yo le vendo. O sea, el intercambio también de los puestos, y se perdería la memoria. ¿Por qué qué? Porque las plazas de mercado es un referente muy importante, porque es el sustento de nosotros, porque si se acaban las plazas de mercado, ¿dónde vamos a comprar de nuestros alimentos diarios? Se perdería también un gran referente, empezando por todas las historias que han tenido las plazas de mercado aquí en Bogotá, que anteriormente eran en los parques y después ya las pusieron bajo techo. Entonces también esa memoria, se perdería la memoria de los ancestros, de los cultivadores, de todas las personas que hace posible que nosotros todos los días tengamos algo en la mesa. Listo, Gladys, muchas gracias. No sé si quisieras comentar otra cosita o ya estás. Listo, Carolina nos quiere dar todas sus apreciaciones. Carolina, cuéntanos. Bueno, voy a hacer una breve síntesis sobre lo que hablabas respecto a las características del PCI. Entonces, enfatizándolo en la visita al 20 de julio. Entonces, como manifestación colectiva, lo asocio con todos los vendedores que estaban reunidos en la plaza. Es una tradición viva la plaza de mercado campesino que Santiago ubicó en la parte trasera de la plaza, porque como él lo decía, son enseñanzas que han venido generación tras generación, entonces es una tradición viva, en la cuarta generación creo, ¿sí? Y bueno, con diferentes dinámicas, pues todo lo que se encuentra en la calle, todo el mercado popular, tanto de artículos religiosos como ropa, calzado, comidas, Y como acto de valor simbólico, pues lógicamente la iglesia del 20 de julio y todas las ceremonias, toda la religiosidad que encierra y enmarca este sector. Carolina, muchísimas gracias, porque pues en esa intervención como que pusiste sobre la mesa unas características que están dadas para, digamos, que facilitar la identificación de las manifestaciones de PCI. Entonces no sé si alguna o alguno de ustedes quisiera como nombrar algo al respecto. Juliana, no sé si tienes algún comentario. Dale, y después Gloria. Pues digamos que yo considero que una manifestación inmaterial precisamente, o sea, no es completamente inmaterial, sino que precisamente se ubica en un lugar y nosotros tenemos mucho de ello. Ya, sí, nosotros podríamos poner la plaza en otro lugar, pero sencillamente el valor simbólico que tiene el lugar se perdería si precisamente la plaza desapareciera. Pero digamos que puede, lo importante de la práctica es que, digamos, que así desaparezca, yo considero que una práctica se puede retomar. O sea, tristemente hay que sistematizar todo, porque si en algún momento tristemente desapareciera, que otras generaciones la vuelvan a retomar en otro lugar, obviamente sería muy triste que desapareciera el lugar físico como tal, pero que se puede volver a retomar una práctica, yo considero que completamente. Solamente es que es deber de las generaciones que vienen y el compromiso de la comunidad de volver a retomar lo que sí se perdió o lo que se está perdiendo. Entonces, yo creo que es más un llamado pues a nosotros jóvenes y a los que vienen de que pues hay que, y también a los que están detrás de nosotros, que hay que transmitir y hay que, digamos, que ser muy abiertos y también tratar de transformar las prácticas, porque incluso es que me parece muy chistoso ir a la plaza del 20 de julio, porque es que uno ve cosas religiosas pero muy modernas en medio de todo. O sea, no es solamente el niño Dios ahí en mármol y toda la cosa, sino está el niño Dios también en versión digital ahora. Entonces, yo siento que es una manera de consensuar también culturalmente, y que es precisamente eso lo que hay que hacer, hay que hablar entre generaciones y no perder nada de lo que se haga. Chévere. Gloria. También para complementar un poco el tema de la plaza del 20 de julio, el patrimonio es algo que tiene un valor siempre para las comunidades, o para una comunidad en particular, en este caso pues la nuestra. Ese valor viene dado desde lo simbólico, desde lo histórico y desde lo estético. Desde lo simbólico, pues creo que sobra, porque pues obviamente es un símbolo, y creo que pues todos los habitantes de la localidad así lo apropiamos, incluso personas de otras localidades ya tienen ese referente. Desde lo estético, como decía, esos contrastes, ¿cierto?, ya tienen ese valor para nosotros. Perdón, lo estético. Y para lo histórico, pues ahí nos contaban que efectivamente la plaza ya lleva sobre sus 50 años, siendo como ese punto central para todas las prácticas que ya mencionamos. Bueno, muchísimas gracias, Gloria. No sé si alguien más tenga algún comentario, alguna intervención. Daniela y después Ana Adelina. Hola, yo soy Daniela, yo vengo de Juan Rey y pues no pude asistir a las salidas, pero muy interesante todo lo que comparten hoy, y me hace pensar en algo, en que quisiera que pensáramos pues cuál es el origen de los patrimonios que estamos planteando hoy. Es muy importante también lo que decía la señora Gloria de el valor histórico de esos patrimonios. Entonces, me hace pensar, por ejemplo, el señor Jorge, ¿desde dónde partió para montar el Festival del Maíz? Desde una costumbre, desde una tradición indígena. Campesina también. Entonces también me hace pensar en la otra generación, que es la de Jesús de Harto Arte, que adoptó todo esto que aprendió el señor Jorge, y a partir de una práctica artística que él hace, que es del muralismo, logró, él lo expresaba como regresar a las relaciones cercanas que se tienen entre vecinos. Entonces ese es el origen de Cuadras Armónicas también, cómo se puede retornar a los juegos tradicionales de los niños en las calles. Y entonces, si nos ponemos en el paralelo, Jorge y Jesús, pues son de generaciones diferentes, lo que también decías tú, que cómo se puede hablar entre generaciones para preservar ese patrimonio y que también hablar desde el origen de esos patrimonios, desde dónde pararnos para enunciar esos patrimonios. Daniela, muchas gracias, porque eso que tú nombras es muy, muy importante en el PCI, y es la comunidad misma la que hace su patrimonio cultural inmaterial, la que lo valora, la que lo identifica, y ese sentido de lo comunitario es fundamental también para la transmisión del conocimiento. Anadelina, cuéntanos. Bueno, yo pienso que si el patrimonio cultural inmaterial no lo identificamos, no lo reconocemos, una localidad como la nuestra y cualquier territorio pierde mucho. Pierde primero su identidad, pierde su historia, pierde su capacidad creadora, pierde el arraigo. Hoy se dice que somos ciudadanos del mundo, pero somos ciudadanos del mundo, pero uno pertenece a algún lugar, uno tiene sus raíces en alguna parte, y esas raíces están muy en la narrativa, ¿no? En la capacidad de narrar nuestros territorios a través del arte, de la poesía, sobre todo del arte, ¿no? Entonces, no identificar qué somos, de dónde somos, perder ese arraigo, perder ese patrimonio cultural inmaterial que se transmite de generación en generación, perderlo y no identificarlo es como lo mismo, ¿no? Al comienzo de este taller dijimos, es que hay mucho patrimonio cultural inmaterial, pero estamos ahí regaditos y no nos reconocemos, no sabemos qué hay en la parte alta, en la parte media, en la parte baja. Entonces, creo que es fundamental, sobre todo en estos procesos de globalización, identificar ese patrimonio cultural inmaterial y ver qué es lo que somos y de dónde somos. Anadelina, yo creo que eso que tú dices es también, sí, fundamental, porque nos pone en la tarea de conocernos, de indagar sobre nuestro pasado, que es, digamos, que un poco el productor de nuestro presente en parte, y también en la tarea de la comunicación, ¿no? De reconocerse en el espacio, en la interacción con el espacio, pero también en la interacción con la comunidad, con el vecino, con el de la plaza, etcétera, etcétera. Y creo que eso es una parte fundamental también de la conformación de la comunidad, pero asimismo de la conformación de esos lazos que generan esos patrimonios. Jorge, y cerramos. Bueno, es simplemente para dejar como una reflexión sobre la mesa, porque sí me cuestiona mucho la relatividad que tendría la función de identificar patrimonio frente a los murales, los festivales. El fenómeno del 20 de julio a mí me cuestiona, porque, pues, es decir, quien valora eso es la comunidad, porque la está usando, la está usufructuando y en esa medida lo está reconociendo. Pero ¿hasta dónde la sociedad reconoce el conflicto social que hay allí? Porque es que allí hay un caldo de cultivo de un conflicto social que hay. Porque allí hay venta de droga, allí hay explotación de los vendedores, porque allí hay empleados que les pagan para que vendan sus mercancías. Cierran las calles para que se extiendan, pues, cual mata de auyama, dicen por ahí. Y el comercio está informal frente a un comercio formal. Quienes pagan sus impuestos no pueden tener la misma venta porque están, digamos, tapados o incomodados por tanta gente. Y en medio de eso, el gran negocio, pues, que tiene, no la iglesia, los padres, más bien, los no la, sí, la comunidad religiosa, por decir algo, porque es que detrás de la gente que viene y compra, pues la gente vende, deposita su diezmo, todo lo que sea. Entonces, uno cuestiona hasta dónde eso, la sociedad reconocerlo como un patrimonio, ¿sí?, inmaterial o cultural, lo que digamos, eso es cuestión, yo lo cuestiono. Lo, digamos, las festividades, las manifestaciones artísticas, pues pienso que también son relativas, no todas, pero sí las que en el tiempo permanecen, no sabe que deben ser reconocidas como tal. Claro, el fenómeno del niño, del Divino Niño, tiene más de 50 años, creo que por ahí, más o menos, y ya eso es un para muchos un patrimonio, pero debajo está todo un problema de conflicto social que habría que analizarlo para que realmente la sociedad diga que eso es patrimonio. Entonces, es como dejar esa reflexión ahí. Gracias. Jorge, muchas gracias. Yo creo que esos cuestionamientos son muy importantes en el sentido de que también nos implican pues un esfuerzo de investigación, porque yo estoy de acuerdo con que muchas veces tal vez algunas prácticas culturales o incluso algunas manifestaciones se pueden prestar para engendrar ese tipo de conflictos, o tal vez no es la manifestación la que engendra el conflicto, sino que hay una manifestación a partir de la cual se puede derivar un conflicto, o el uso que le da la gente puede ser conflictivo. Pienso que ese es un tema bastante espinoso y que por temas de tiempo no lo vamos a poder resolver ahora, pero pienso que en este ciclo de talleres de patrimonios locales es muy importante también cuestionarse eso, porque creo que a veces tenemos una visión muy romántica del patrimonio, ¿no? Una visión como así un poco una apología a lo que es patrimonial y a lo que es la cultura, y tal vez eso hay que también desmentirlo y tratar de traerlo un poco más a la tierra y reconocer esos conflictos sociales, ambientales, digamos, complementar un poco lo que decía Jorge. En el barrio El Restrepo, que existe tanto comercio y tanto trabajo alrededor del cuero, y valorado por la comunidad como algo muy importante y muy representativo, pues el manejo del cuero y la producción del cuero es altamente contaminante para las fuentes hídricas, y eso es una disputa ahí que es compleja de resolver, ¿no? Entonces creo que, bueno, está muy interesante esa discusión y creo que tendremos que darla con respecto a lo que nos ocupa aquí, que pues es la localidad cuarta de San Cristóbal. Y pues por ahora los dejaremos con algo de música, y por hoy hemos terminado este programa con la Vox Populi. Muchísimas gracias a todas las personas que nos escucharon, que nos sintonizaron, y muchas gracias a todo este equipo maravillosísimo de investigadores que seguiremos haciendo todo nuestro trabajo para pues apropiarnos y seguir identificando nuestro patrimonio y valorarlo. Bueno, y con esto estamos terminando entonces hoy esta transmisión atípica de jueves 8 de noviembre. Hoy no hubo mi diario musical, pero estuvimos aquí en la localidad de San Cristóbal conociendo un poco lo que se está pensando desde los territorios. Ya hemos acompañado una mesa de radio también en la localidad dentro de Nariño. Entonces, estos podcasts para la gente que estuvo conectada y para los que nos están acompañando, luego van a quedar montados en la página en www.lavoxpopuli.com. A nuestros oyentes y a las personas que están acá, les recordamos, mañana desde las 6 de la tarde, Distopías, programa de cine, y el sábado con Toques el tema, y la próxima semana pues nuevamente miércoles de hip hop, jueves de mi diario musical, y ahí estamos hablando. Esto fue todo por hoy, www.lavoxpopuli.com. Los mayores también. Le llaman democracia y no lo es. Le llaman democracia y no lo es.